aprecio. Lo que yo siento por ti es amor, y cada día te iré buscando para amarte más. A ver esas palmas. We'll be right back.